razón de vivir. Alguien que me ha llamado hasta su vida a dar. Has sido tú, Señor. Has sido tú, Jesús. Si hay alguien que me mira sin nada reprochar, si hay alguien que me ha enseñado a perdonar, alguien misericordioso, paciente y fiel. Has sido tú, Señor. Has sido tú, Jesús. Si hay alguien que me ha amado como nadie me amó, alguien que ha llenado por completo mi corazón, has sido tú, Señor, tan solo tú, mi Dios, has sido tú, Jesús. Por eso no me canso de cantar y alabar, porque en Jesús yo encontré verdadera libertad. Has sido tú, Señor, tan solo tú, mi Dios, has sido tú, Jesús. Soledad, alguien que ha entendido siempre mis lágrimas, alguien que ha calmado mis tormentas dándome paz. Has sido tú, Señor. Has sido tú, Jesús. Hay alguien que me ha amado como